Elena de White escribió la siguiente declaración impresionante. Ella dice que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Esta declaración está en el libro del Ministerio de Curación, la página 102. El propósito de la lección de esta semana es destacar el amor abnegado de Jesús como un medio eficaz para testificar. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, que tiene como título Ministrar como Jesús. Y en el bosquejo de la lección esta semana veremos dos asuntos. En primer lugar, hablaremos sobre las palabras de Jesús y en segundo lugar hablaremos sobre las actitudes de Jesús. Todo esto dentro del marco de la testificación. Vamos al primer asunto, entonces, las palabras de Jesús. En cierta ocasión, los alguaciles informaron al jefe de los sacerdotes y también a los fariseos lo siguiente. Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7, 46. No fueron sus milagros lo que los había impresionado más, sino su hablar, sus palabras. Ningún hombre habló alguna vez como Cristo, porque sus palabras eran espíritu y vida. Así dice Juan 6, 63. Si él no hubiera vivido como vivió, no podría haber hablado como habló. Y la lección que aprendemos es que nuestras palabras tienen poder cuando son apoyadas por una vida piadosa. Y durante el ministerio terrenal de Jesús, él no condenó a las personas. Por ejemplo, él podría haber condenado a la mujer encontrada en adulterio, no lo hizo. Podría haber censurado a la samaritana junto al pozo, tampoco lo hizo. Podría haber criticado a Pedro después de negarlo tres veces, pero no lo hizo. Podría haber condenado al ladrón en la cruz, pero Jesús no hizo nada de esto. Sus palabras fueron siempre llenas de esperanza y fueron palabras de gracia, de misericordia y también de perdón. Y cuando las palabras amables se combinan con los actos reflexivos que atienden las necesidades humanas prácticas, los corazones no convertidos son transformados. El segundo asunto de la lección esta semana es la actitud de Jesús. Y la actitud de Jesús consistió en atender las necesidades de las personas. Y el método de evangelización de Jesús era encontrar una necesidad y atenderla. Y al atender las necesidades percibidas de las personas, los prejuicios se rompen, se forman relaciones fuertes y ganamos el derecho de ser escuchados. En el libro de Juan, capítulo 1 y el versículo 37, allí encontramos a dos discípulos que se encontraron con Jesús. E inmediatamente Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Y Jesús comenzaba atendiendo sus necesidades físicas, mentales, sociales y espirituales. Por ejemplo, en Juan 5, Jesús atendió las necesidades físicas en la curación milagrosa de un hombre desesperadamente enfermo que estaba allí en el pozo de Betesda por 38 años y Jesús lo curó. En Juan capítulo 2, Jesús atendió necesidades sociales, evitando la vergüenza del anfitrión al acabarse el vino en la celebración de las bodas en Caná de Galilea. En el libro de Juan capítulo 4, Jesús trató a la samaritana con respeto y dignidad, atendiendo su necesidad emocional, esto de estima propia. Pero Jesús no vino apenas para atender las necesidades que las personas tenían. Su propósito de vida era buscar y salvar al perdido. Así dice Lucas 19:10. Y después de sanar a mucha gente de tantas enfermedades, un sábado por la noche, Jesús se levantó temprano a la mañana siguiente y buscando al Padre en oración, él expresó algo significativo en aquella ocasión. Dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1, 38. No hay nada más importante para Jesús que salvar a las personas perdidas. Él no alivió las enfermedades para que las personas tuvieran más energía para vivir vidas de indulgencia egoísta. Él alivió el sufrimiento físico para revelar el amor del Padre y para proveer evidencia tangible de su capacidad de sanar principalmente los corazones. Y todos los milagros de Jesús sirvieron para ilustrar su poder divino de librar de la esclavitud del pecado. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Si estamos ansiosos de caminar en los pasos de Jesús, deberíamos considerar maneras concretas de atender las necesidades de la comunidad, y esto todo en el nombre de Jesús. Y si hemos de ser seguidores de Jesús, entonces amemos como Él amó, ministremos como Él ministró y sirvamos como Él sirvió. El Espíritu Santo te guiará en tus esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los demás al ser un instrumento eficaz en las manos de Dios para la salvación de las personas. Vamos a orar. Querido Padre, te suplico, Señor, que tomes en tus manos de amor a tantas personas que con corazón dispuesto se levantan para hablar de ti, que puedan ser instrumentos de alivio del dolor y del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.